Muy buenos días. En primer lugar, agradecerles por el espacio y la cobertura que me brindan en esta oportunidad. Como consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Viedma, tengo a bien realizar el siguiente comunicado, ¿no? A través de las gestiones realizadas principalmente por el gobierno central de nuestro Estado boliviano y el Viceministerio de Gestión Institucional y Consular, mediante el Consulado de Viedma y en coordinación con el Servicio de Identificación Personal General del SEGIP, se va a realizar una atención consular integral este martes 14 y miércoles 15 de diciembre, desde horas 7 de la mañana en adelante, en la sede del consulado ubicado en la calle Colón 460, dentro de la manzana histórica de la ciudad de Viedma, para lo cual se insta y se exhorta y se convoca a toda la población boliviana que reside en la ciudad de Viedma, asimismo a los que se encuentran en las diferentes provincias de Neuquén, de Río Negro, del sur de Buenos Aires, de La Pampa, para que acudan a realizar este trámite de renovación de sus cédulas de identidad, sea por caducidad, sea por extravío o también por tratarse de registros nuevos. ¿A qué me refiero con esto de los registros nuevos? A aquellos connacionales que hayan realizado ya con anterioridad el trámite de la doble nacionalidad de sus hijos que han nacido en este país de Argentina, ¿no? Ellos también acceden a este registro nuevo para obtener su primera cédula de identidad. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para realizar este trámite de la cédula de identidad? Los únicos requisitos que le solicitamos es el certificado de nacimiento o de matrimonio actualizado, previa verificación de sus datos personales en nuestros sistemas del Servicio de Registro Cívico, que es del SERECI. Entonces, para que esta atención sea de manera ordenada y eficiente, lo que estamos haciendo desde el consulado de acá de Bolivia es realizar los turnos correspondientes mediante teléfono fijo, que es el número 2920-420566, o al celular WhatsApp personal que está a las 24 horas del día, que es el 2920 426150, ¿no? Para que los compatriotas bolivianos puedan comunicarse con mi persona y yo les pueda hacer la verificación previa y ellos puedan obtener ya los requisitos el día señalado que se va a hacer la cedulación acá en el consulado. Bien, muchísimas gracias. No, más bien las gracias a ustedes y también aprovechar, ¿no?, esta cobertura para mandar un saludo muy cordial a las autoridades municipales y a las autoridades locales, así también a mis compatriotas bolivianos, presentarme que ahora estamos a servicio de la comunidad connacional recientemente y que las puertas de este consulado están abiertas para todos, ¿no? Y mandar un saludo muy cordial en realidad a toda la población de Argentina, de nuestra hermana República, que es Argentina, ¿no? Muchas gracias.